Pues vamos a orar, estamos en Apocalipsis, todavía en capítulo 1 y más o menos en versículo 9 hoy empezamos. Entonces vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu paciencia con nosotros. Cuando estamos corriendo a todos lados preparando por Navidad y a veces olvidamos por qué estamos celebrando Navidad. Ya gracias a Dios tenemos tiempo ahorita para como a preparar nuestras mentes y corazones por los próximos 3 semanas. Entonces, muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Pues Juan, si puede recordar, estamos en 90, 93 años, algo así. Y él está en la isla de Patmos. Y probablemente él estaba pensando, pues voy a morir aquí porque es por su fe. Estaba en esa isla y ese Domitian, ese ruler, ese emperador de Roma, se puso él ahí. Pero él está ahí solo. No tiene los hermanos cerca, familia, ni los judíos, nadie. Pero la cosa es importante a mí es cómo él se mantuvo, ¿no? Pasado, su relación con Dios. Cuando él diario dice, ¿sabes qué? Voy a continuar en mis oraciones, continuar en su tiempo de compañerismo con Cristo en el Espíritu. Y él quedó fiel a Dios. Y en ese tiempo es cuando Dios en ese tiempo de isolación, cuando él estaba pensando, ¿cuál es el punto de mi vida? Estoy al fin de mi vida, voy a morir, pero de todos modos voy a ser fiel a Dios. En ese momento es cuando Dios revela en su plan, desde revelación, esa visión enorme por la iglesia y por todos los hipócritas, todos nosotros, todavía hasta hoy, y por las 7 iglesias. Y él es probablemente asombrado, grande, y decimos, wow, ¿cómo es posible? Del fin de mi vida, Dios quiere darme un privilegio para ver su gloria y el plan por todo el planeta, por toda humanidad. Entonces, es un ánimo por nosotros a mantener la fidelidad y fielidad de Cristo entre los tiempos cuando no tenemos idea de qué está Cristo haciendo, qué está haciendo Dios, está haciendo por nuestras vidas. Es un tiempo para conocer, siempre Él está en cargo de nuestras vidas cuando nosotros no tenemos idea de lo que Dios está diciendo. Pues empezamos con versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Juan fue el último de los apóstoles, pero la forma en que se vea a sí mismo era como un hermano, compañero. No dice, yo soy el último apóstol, escúcheme, en humildad. Él estaba diciendo, yo soy nadie, yo soy de un hermano como ustedes. Y como un hermano en la tribulación. ¿Qué tribulación? No es la gran tribulación que vamos a leer luego. Es la tribulación actual, por lo que todos pasaban. Y su tribulación actual fue la persecución romana. Y los hermanos donde está en Roma, alrededor del emperador y en Jerusalén, en los otros lugares, estaban sufriendo también, muriendo por su fe. Entonces Juan estaba solo, pero está pensando en los otros hermanos. Dios reveló esta gran visión para él y él está pensando, ¿sabes qué? Esa visión es por los hermanos míos, está sufriendo lo mismo. Yo soy nadie. Y a mí, otra vez, es impresionante cómo él puede ser bien, bien solo y a pensar por lo demás. Y no solo en su situación. Es una evidencia de una persona que está completamente en Cristo. Porque cuando estamos en Cristo, es cuando Cristo va a guiar nuestros pensamientos, cuando Él va a formarnos en su imagen para pensar por el beneficio de los otras personas, y no solamente por nuestros propios deseos o necesidades. Berenice estaban en la isla. Juan fue derrotado por el emperador romano de esa isla y estaba, dice, él estaba ahí por la causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Creo que Dios mantuvo a Juan vivo, permitió de lo desentierren a Patmos para poder estar solo con Dios, para recibir algunas de las palabras más poderosas en el cielo y a la humanidad jamás que haya dado. También eso es muy impresionante, porque a veces Dios se lleva a sus siervos a lugares muy desiertos, ¿no? Sin nadie, con el fin de acercarlos a Él, para acercarlos con intensidad a Él, para que pueda ser su testigo más para Él. Juan era un testigo tremendo, muy fiel. Y me imagino Dios pudiera darle visión ahí en Éfeso, otro lugar. Pero cuando él estaba solo, su corazón era completamente isolado y dedicado a las cosas de Dios. Él estaba más listo, más abierto para recibir lo que Dios quiere decir a él. Eso lo pasó lo mismo con varias personas en la Biblia. Abraham, Moisés, David, Pablo, todos tienen tiempos solos a donde Dios habló directamente de ellos. De Jesús también fue de desierto, ¿no? Por 40 días. Esos están los tiempos cuando a veces Dios puede hablar la más claro a nuestras vidas. Es la razón, no es siempre una cosa mal cuando sientes sola o solo. Y yo quiero mencionar otra vez lo que pasó con los 2 años pasados con COVID. Hay varias personas, probablemente ustedes no, pero hay varias personas que se quedó en sus casas por 1 año o más. Hay historias. Qué rico, pero no es parte de mi té. Hay historias de personas. Se vivió en sus casas o departamentos por más de 1 año sin salir. Sin salir. Está ordenando comida, ropa o cualquier cosa por el temor de COVID. Y sola, no, sin familia. Es una tristeza. Pero la única cosa que puedo decir, si está abierto en las situaciones para escuchar la voz de Dios, Dios puede cambiar su soledad o su isolación en algo bueno. Podemos utilizar algo si a veces es un horrible por algo bueno. Si estamos abiertos y astutos y dice Dios, ok, yo soy solo, sola, háblame. Yo quiero escuchar qué de las cosas tú quieres decir a mí. Versículo 10 dice, estaban en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí un gran voz como sonido de trompeta. Estaba en el Espíritu. La gente ha interpretado esta frase de diferentes maneras, pero lo que parece ser la clave aquí es que Juan fue llevado en el Espíritu, no en su cuerpo, así en el futuro. A mí no creo que no solamente estaba en espíritu con alabanza y Dios reveló algo. Es como él estaba en el espíritu, se quedó su cuerpo atrás y se fue arriba y también en el futuro. ¿De a dónde? Bueno, dice estaba en el día del Señor. Ese puede ser de día del Señor en sentido es domingo ahora el día del Señor de últimos días. Porque en los últimos días en la Biblia dice, se llamaba el día del Señor. Todo el tiempo, desde el inicio del rapto de la iglesia, es el regreso de Cristo hasta el fin del milenio. Todo eso incluido del día del Señor. Entonces es más probable, Él está ahí, un testigo de todos los eventos. Es evidente por el resto del libro, que Él estaba ahí para ver lo que van a pasar entre la tribulación hasta casi el milenio, hasta el fin del milenio, en verdad. Dice, oí un gran voz. Interesante de que Juan oí la palabra antes de lo que hace cualquier otra cosa. Y los trompetas, cuando escuchamos los trompetas, es muy claro, muy fuerte. Anoche en mi casa estaba tratando para dormir, pero una fiesta al lado de nosotros con los mariachis, ¿no? Y podemos escuchar los trompetas, no pueden los de debajo, de guitarra, de los voces, no, pero los trompetas, muy fuerte. Hasta el punto de yo era necesario para cerrar mi ventana, yo estaba pensando, qué interesante, por utilizar un sonido con trompeta. Es un anuncio, es fuerte, y posiblemente el sonido es, posiblemente, la voz del Señor, una proclamación de ese es el Señor, no dice cuál es, pero el voz de nuestro Señor, me imagino es como trompeta. Y es una descripción porque es fuerte y claro. Y puede escuchar de una gran distancia. Entonces, Él dice aquí, si quieren una voz, entonces, creo que es la voz de Cristo, pero y esa voz, muy claro, está anunciando algo, información sobre los siete iglesias, lo que vamos a encontrar. Pero esa voz realmente es una voz diferente por Juan, porque Juan estaba acostumbrado para escuchar a Jesús cuando él estaba caminando en la tierra, su amigo. Y cuando él estaba glorificado, me imagino su voz era más poderoso, increíble, pero también natural. Pero aquí es una voz de gran poder y gran autoridad. Y cada cosa vamos a ver aquí sobre Cristo es una magnitud de miles de tiempos más que como él estaba cuando él estaba caminando en la tierra. Versículo 11 dice, que decía, escribe en el libro lo que ves y enviarlo de las siete iglesias a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y cuando Juan estaba en Patmos, habían pasado 63 años después de Pentecostés. Había muchas iglesias en ese momento, probablemente de más de un 100, lo que es interesante que ninguna de las grandes iglesias está en la lista. Jerusalén, Antioquía, Roma, nada de estos. ¿Y por qué? Bueno, no sabemos exactamente, pero podemos ver en las siete iglesias aquí, esas iglesias particulares, es porque hay cosas en cada iglesia, podemos ver en cada iglesia ahorita. Hay problemas o cosas está diciendo bien, podemos identificar en cada iglesia. Entonces, la iglesia juntos, la novia de Cristo, los siete son una representación de la iglesia total. Es por nosotros a leer estos, investigar las áreas por nosotros, por nuestra iglesia, para ver cómo estamos diciendo, bien o mal. ¿Estamos andando en las cosas del Señor o está retrasando en las cosas del Señor? Entonces, individualmente podemos leer los cartas de las iglesias también y a ver si estamos parte de los hermanos, si aman a Dios o somos muy los como las personas en la iglesia muy tibio y no estamos muy calientes en nuestra relación con Dios. Entonces, él es su intento es para escribir por las iglesias después del primer siglo que estaba caminando con Cristo más o menos con ojos, ¿no? Los testigos que estaban con Cristo cuando él estaba vivo, como Juan. Ahorita estaba escribiendo de esta nueva generación de las iglesias, puro caminando con Cristo por fe y no por ojo. Esa es una representación de todas las iglesias por todos los siglos. Esa es la razón. Si él va a identificar los siete iglesias por cada iglesia, van a representar un tiempo de las iglesias, un tiempo diferente de los, desde los 2000 años en la historia de la iglesia. Y creo que sí estamos en un tiempo muy súper bien en los últimos días y vamos a leer sobre la iglesia, la última iglesia antes de regreso de Cristo la próxima semana probablemente o dos semanas. Versículo 12 dice: y me volví para ver a quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candeleros de oro. Después que Juan oye esas palabras en voz alta, entonces él se da vuelta y después de vuelve a ver a Jesús. Eso, yo noté algo muy interesante. Ayúdeme para discernir si es un principio espiritual o no. Porque como el Espíritu Santo dice, míralo, él escuchó la palabra fuerte primero y luego volvió a él antes para ver Jesús. Y a mí en mi vida, yo recuerdo antes para mí a ver Cristo, claro, por mi Señor y mi Salvador, primeramente yo escuché su voz fuerte y claro. Bill, eres pecador. Bill, tú no es una persona. Si pueden encontrar su propia manera de cielo, no es, Dios tiene bastante errores. Entonces yo sentí, escuché la palabra de Dios para revelar mi corazón de mucha oscuridad, muchas tinieblas. Y cuando estaba en ese punto de, como se dice, de culpabilidad en mi vida, es cuando yo volví. Y es cuando yo, por primera vez, lo vio Jesús muy claro en mi vida. Y yo creo que si Juan no tiene pecado, Juan es diferente, pero es una situación con Juan también de él tener una concepción de su amigo Jesús, su Señor Jesús. Pero cuando escuchó el sonido de su voz, era fuerte y claro, diferente que antes. Volví por primera vez, ya podemos ver a Cristo en toda su gloria, como nunca antes. Entonces, por fin lo vio Cristo en su pureza, como Él es. Nada estaba escondido, nada de su gloria estaba escondido. Era una revelación completa por Juan. Y yo creo que sí. Eso es como Dios quiere revelar a nosotros de su gloria y su majestad. Primeramente necesitamos escuchar su voz y necesitamos arrepentir, porque da de vuelta es para qué, es para arrepentir. Es la única forma si quieres saber a Jesús. Tú no puedes volver con su propio poder. Es necesario para arrepentir de tus pecados. Y cuando estamos en arrepentimiento verdadero es cuando nosotros podemos por fin decir, ahí está mi Señor. ¿Cuántas personas siempre están diciendo, estoy buscando a Dios? Estamos buscando a Dios en mi vida, pero no pueden encontrar, porque no queremos rendir sus pecados, no quieren volver en arrepentimiento. Pero aquí es un símbolo, es algo bonito por nosotros saber, como Juan podemos saber Cristo en todo su majestad, en toda su gloria. ¿Y a dónde está Él? ¿A dónde está nuestro Salvador? Entre de los siete lámparas. ¿Por qué ese ¿cuál es el significado? ¿Por qué es importante? ¿Quién son los candelabros? Bueno, Juan, 1 Juan 1:5 decía de Jesús es la luz. Y más tarde nosotros, la iglesia, se conoce como los portadores de la luz de Jesús. Se encuentra en medio de los candelabros. Él es la luz del mundo y de nosotros. Y la iglesia carga la luz de aceite del Espíritu Santo. Entonces, Él es nuestra fuente del Espíritu Santo. Y Él es el fuego del Espíritu Santo, pero nosotros recibimos el Espíritu Santo y somos los portadores de este precioso luz de Dios. Para el mundo, por la revelación de majestad, de gloria de nuestro Señor. Entonces, a mí eso es porque es importante. De Juan pueden haber Jesús en medio de su iglesia. En versículo 13 dice, y en el medio de los candeleros vi una semejante del Hijo del Hombre vestido con una túnica que les llegaba hasta que los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan ve a Jesús como una semejante de Hijo de Hombre, y un Hijo de Hombre era un término Jesús usó el mayor tiempo en la Nuevo Testamento. También, probablemente Juan está escribiendo eso por los judíos a su día, porque los judíos estaban muy acostumbrados para escuchar esa frase en el Antiguo Testamento. En Daniel 7:13 es una descripción de su Mesías, muy claro. Daniel 7:13 dice, sigue mirando en las visiones nocturnas y que aquí con las nubes en el cielo venía uno como el Hijo del Hombre que se dirigió el anciano de días y fue presentado de él. Entonces aquí es muy claro del Mesías antes de día de ¿cómo se dice? de ancianos de días, el Padre, es Hijo. Interesante. Y prendes a vistar hasta los pies. Prendes a los sumos. Su vestido es como un rey y algunos dicen como un sumo sacerdote. Está presentado de Juan. No en su vestido común con los días de Juan, cuando estaba caminando con él. Y también después de su resurrección, no tenemos una descripción de toda su vestidura en esta grandeza. Esa es la revelación. Más y más estamos moviendo lo que estaba tapada sobre su gloria, los velos que estaba sobre de Cristo en toda su gloria, parte de Trinidad. Juan estaba mirando a Jesús como había conocido ahorita en frente de sus iglesias. Y entre las iglesias se representaban verdades importantes de la iglesia. Porque él puede haber en el medio de esa persecución de Roma, cuando él estaba separado de la iglesia, cuando posiblemente estaba pensando la iglesia está como peorando, la iglesia no está ganando, porque mira, nosotros estamos muriendo, hay muchas persecuciones, los cristianos están matados de varios teatros de Roma por los juegos y muchos sufrimientos. Probablemente era una tentación para varios de los cristianos a pensar, ¿a dónde está Dios en todo esto? Y si estamos establecido en el mundo, ¿estamos creciendo o disminuyendo? Y cuando él a ver Cristo entre los siete iglesias con vestiduras de rey y poder. Sumo sacerdote es una descripción para ellos a conocer. Él todavía está en control. Él tiene todo su control. Sus iglesias está entre de él. Y él tiene las siete estrellas en su mano. Vamos a investigar esto. Pero qué interesante esa descripción de él. Está muy cómodo para escuchar a él en su vestido así. Pero el resto de la descripción de aquí es muy raro y poquito asustado. Es como, Versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanco lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies semejantes de bronce, bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno y su voz como un ruido de muchas aguas. Su cabeza era blanco como la nieve. Ustedes con pelo blanco eres más cerca de Dios que el resto de nosotros, gloria a Dios, ¿no? Probablemente, ese es su cabello literal, probablemente, pero también simbólico. Juan usa casi la misma palabra para describir el cabello de Jesús como lo que hace Daniel. Daniel en capítulo 7, en el que Daniel usa cuando estaba describiendo a Dios, de los ancianos de días. Y dice, por supuesto, la razón es que Jesús es una parte de la divinidad. Y para contemplar el rostro de Jesús, especialmente glorificado, es para mirar el rostro de Dios. Los autores, cuando estaban describiendo los dos, es como, igual. Es otra evidencia de Trinidad. Sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Literalmente? No sé, tal vez. Pero el fuego utilizado en la Biblia se utiliza como un símbolo de la sentencia, el juicio de Dios. Sus pies eran semejantes de bronce bruñido cuando se echó para brillar en el horno. El bronce en el Antiguo Testamento también se utilizó por la mayor frecuencia con un símbolo para el juicio de Dios. Ese es Cristo en su autoridad para juzgar todo el mundo y todas las iglesias también. Y no sé ustedes, pero siempre en Números 21, 8 y 9, tiene un versículo raro para mí cuando era niño, joven en Cristo, bebé en Cristo, no pude encontrar. Ese es el tiempo cuando todo el pueblo se moría por causa de la promesa de los serpientes de Dios envió al campamento. Es como los serpientes entró y para morir la gente, y la gente estaba muriendo. Moisés dijo, para cierro una serpiente de fuego de bronce y se levanta en un poste y que todo que miraba la serpiente de bronce sería sanado. Dios sabe, serpiente de bronce sanado, parece opuesto a mí por la cruz porque es un serpiente. ¿Y por qué? La serpiente siempre ha sido utilizado como un símbolo de pecado. Recuerda la serpiente que hizo de Adán y Eva al pecar. Pero el bronce y el fuego es un símbolo de juicio. Fue realmente Jesús explicó el misterio de Nicodemo en Juan 3:14. En Juan 3:14, Cristo dijo, y como Moisés levantó el serpiente en desierto, así que es necesario que el Hijo del Hombre, otro título, Hijo de Hombre, sea levantado, para que todo el que cree en él tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué está explicando? Las personas que estaban muriendo por causa de su pecado en el campamento, murmuraciones y falta de fe y falta de todo, si vieron el modelo, ellos se levantó sus ojos y lo vio el símbolo de pecado juzgado en el bronce, y estaba entiendo de Dios está juzgando mis pecados ahí en el poste, lo que cualquier persona van a buscar por esto, por sanación, va a recibir sanación. Entonces, eso es lo que Cristo estaba tratando para explicar de Nicodemo. Es necesario para ustedes entender que tú necesitas conocer tus pecados son real y tus pecados necesitan sus pecados juzgados o necesito a mí para recibir sus pecados para pagar ahí. Y la cruz, el símbolo bronce, fuego, la sentencia de fuego por todos los pecadores, para quemar, para limpiar, para purificar y todo esto. En el próximo capítulo, en versículo 18, de nuevo Jesús se describe como tener los ojos como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido para comunicar su justicia sobre inmoralidad y idolatría dentro de la iglesia. Entonces, él es en frente de Juan para juzgar el mundo, pero inicialmente van a juzgar la iglesia. Es importante para nosotros anotar de esto. Es nosotros van a recibir, vamos a sentir los ojos de Dios o los fuegos para penetrar dentro de nosotros, para conocer qué estamos haciendo. Cuando yo era niño, yo recuerdo a mi mamá, cuando estaba jugando en otro cuartito, estaba haciendo cosas, mi mamá, como no sé, como tu mamá posiblemente, siempre me decía, tengo ojos atrás de mi cabeza y puedo ver todo lo que estás haciendo cuando me voy de la vuelta. Y yo realmente yo creí, porque de algunas maneras siempre sabía cuando hacía algo de no era muy bueno. Y mamá, y en el otro cuarto, es interesante. Pero eso es como nosotros necesitamos a recibir lo que Juan está viendo aquí. Los ojos de fuego. Podemos vernos y juzgar pecado al mismo tiempo. Y no es muy cómodo, porque prefiero a pensar sobre mi bien pastor. Y cuando estamos caminando con Cristo, está bien, es correcto para entender cómo es. Pero Cristo va a regresar muy claramente para juzgar las iglesias y el mundo. Versículo 15 dice, tiene voz de muchas aguas. Y antes es como una voz de trompeta, pero aquí es como muchas aguas. Y describe de voz de Dios el mismo en capítulo 43 de Ezequiel. Y se suena como una cáscara de aguas, es fuerte, fuerte. Y no sé, ustedes no tenían una oportunidad, pero yo fui de una oportunidad para ver de los caídos de Niagara. ¿Niagara? Niagara. Niagara, en Estados Unidos. ¡Wow! Tú puedes sentir en sus pulmones, la agua se está apegando a ti dentro. Hay una resonancia dentro de su cuerpo. Es como una, I don't know, un avión grandísimo para pasar sobre su cabeza. Un treno muy acerca. Sí, es algo que va a mover su cuerpo. Y eso es lo que Juan está diciendo. No eres solamente mi amigo Jesús. Eres un voz de muchas aguas. Juan está en una experiencia completamente diferente de los 3 años con su Salvador, su Señor, su amo. Ese es Juan en frente de Dios. Pero es Jesús. Él está tratando para entender los dos, a poner dos en su mente. Y obviamente es más de él puede aguantar. Porque dice aquí en 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Ahora, Juan, Juan ve Jesús sostenido 7 estrellas. Una aguda de espada, no eran los espadas chicas los romanos. Esa es como mi altura casi. Es uno de los grandotes que pueden las películas. Con una persona puede cortar a la otra persona en la mitad en un instante. Eso es un símbolo de mega poder con dos filos. Si sale su boca. Y estoy bastante seguro de que una vez más que estamos viendo aquí el símbolo, simbolismo. Los 7 estrellas que no tienen que adivinar porque Jesús le dice que Juan lo que representa en versículo 20. Ellos son los ángeles de las 7 iglesias. Y la espada con dos filos que sale de su boca nos hace empezar que sentirnos incómodos. Algunas veces has visto los artistas que tratan para sacar a Jesús de esa manera. Dice, es horrible. Ya a veces varias pinturas. Y a mí es feo para ver los ojos así, la espada así. Y es como una posición de rey listo para matar. Y a veces es como, a mí no me gusta esa idea de mi Señor. Mi Señor es algo precioso y amoroso y todo esto. Y eso es correcto para pensar, pero necesitamos recordar de Él es santo, Él es juez. Pero el simbolismo de, por nosotros entender, Juan ya había escrito el Evangelio de Juan. Se inició con las palabras de Juan. Versículo 1 de capítulo 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra, el Logos, era con Dios, y el verbo, era Dios. En el inicio era el verbo, pero el verbo es la palabra, que es lo mismo. Jesús mismo, con el saber que la escritura es la palabra de Dios. Y en el libro de Hebreos que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de cualquier espada de dos filos. Entonces penetra, pasa la división de alma y espíritu y de las conjunturas y tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, no solamente Cristo tiene los ojos de fuego para penetrarnos, para conocer qué estamos viendo también. Tiene esa espada, la palabra es a sí mismo, tiene la habilidad para entrarnos, a cortarnos hacia el mero centro de nuestros seres. Y eso no es algo fácil para recibir. Si no es cristiano, es una descripción horrible. Pero muchos de nosotros podemos recordar la espada de dos filos de la palabra de Dios. Un momento en que algo que lo que oye de algo de los leemos en la Biblia o escuchamos, solo que se sentía como un cuchillo, va derecho, esa espada, derecho de corazón. Un despertar espiritual se llevó a cabo como una verdad de la palabra de Dios expuestos por nosotros, por lo que realmente estaba en el interior. Pecaminoso, egoístos, desesperada de necesidad por un salvador. Y yo recuerdo ese paso en mi vida. Y gloria a Dios, si ustedes no tienen ese tiempo, era una de las personas más abiertas de Dios desde el inicio, excepto todo. A veces los niños, creo que sí puede ser así. Pero a mí, era algo bien fuerte. Porque yo estaba jugando con muchas cosas de tinieblas en el mundo. Era necesario para mí a morir de las cosas del mundo. Con esa espada de su boca en mi vida cuando yo estaba, ay, esto es la verdad. Cristo es el Señor, no hay otro poder más poderoso. Hay una, solamente una manera para irle al Padre, es por el Hijo. Y no puedo encontrar otra manera. Y si voy a morir, voy a morir en mi pecado. Voy a ir al infierno. Uno de los ventajas, creo que sí, cuando estaba peleando con los osos de las cosas de tinieblas, los demonios, es cuando va a despertar de la realidad de son reales. Porque en mi vida, yo estaba, la realidad de los demonios era algo muy, muy evidente. Yo estaba jugando con las cosas de tinieblas y los demonios estaban manifestando en varios aspectos de mi vida. Y algunos de ustedes también. Entonces, no es una recomendación para buscar a los demonios, pero la idea es demasiado de nosotros jugamos en las cosas del mundo y pensamos no hay consecuencias. Ah, no hay consecuencias. Si voy a morir y Dios va a aceptarme, Dios es un Dios de amor, Dios va a perdonarme, no importa. Pero necesitamos a tomar serio como lo que vimos aquí. La descripción de nuestro Salvador. Sí es Salvador, pero es juez. Y no es un Salvador para perdonar los medios de corazón, de los que no importa, Él va a perdonarme con mis pecados. Eres santo y puro. Y ese doble fila es necesario para penetrar y a morir ahorita de tus pecados. Morir espiritualmente a ti mismo para ser nacido nuevo en el Espíritu, como Cristo está explicando a Nicodemo. Entonces dice, su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza. Un autor dijo, el resplandor de su rostro como el sol habla de su gloria. Como en Malaquías 22, cuando dice, Él es la estrella resplandeciente, es de la mañana, esa palabra es raro, porque Él aparecería, es cuando está leyendo los teólogos, sus palabras son difíciles, no sé por qué, pero Él es como la estrella en la mañana, y es un resplandor por la iglesia, cuando nosotros, si podemos ver el rostro de Dios, por nosotros es glorioso, porque es fuerte, no hay tinieblas. Pero también, entre de esto es una promesa por Juan de los fin de días. Porque en los fin de tribulación, cuando todo el mundo está destruido, va a caer una tinieblas sobre todo el mundo. Cuando Dios está listo para regresar para juzgar el mundo, en ese tiempo, en su regreso, en el momento cuando Él regresar por nosotros, la segunda venida, va a ser una luz. La luz del mundo, en medio de tinieblas del mundo. Y eso yo creo que sí, va a iniciar, y de inicio de esta luz va a ser su cara. La cara de nuestro Señor. Parte de Trinidad, parte de Dios, se brilla. Ay, Él es puro, su luz es puro. Y podemos conocer de siempre va a ser lo mismo. Nunca van a encontrar ninguna cosa de tinieblas, la obscuridad de nuestro Señor. 17 dice, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso mi mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué? Juan era el enemigo de Jesús. Juan era ese apóstol. Si recuerdas en la última cena, se descansó en el pecho de Jesús, su amigo, su Señor. Como él decide, él es mi Abba Padre, él es mi Señor Abraham. Abrazamos, muy, ¿cómo se dice? Cuando I forgot the word. He was his, I can't even think of it in English. No puede pensar en inglés tampoco. Pero él es un Dios, un Señor muy cerca en amor, en compañerismo. Pero cuando él está enfrente de esta persona, pero más mejor parece cuando él está en frente de su Dios, en la apariencia de Jesús, con esa voz de fuerza, con los ojos, con su grandeza. Él no puede mantener fuerza. Se cayó a sus pies porque él estaba astuto de su mortalidad y su pecado. Y él no era un pecador, él era una persona noble. Pero en comparación de pureza de Dios, su santidad, era un pecador. Y no puede mantener su pie, cayó. Y gracias a Dios, su mano derecha, mano de poder, mano de bendición. Siempre está bendiciendo personas. Y su hijo, de herencia, con su mano derecha, puso su mano derecha sobre él. Y obviamente para dar confort. Y en el momento como estaba tocando Juan, yo estaba imaginando a Juan recordando, ese es el mano de mi Señor que conozco bien en mi mano, ahí en mi cuerpo, pero al mismo tiempo como temblando, dice, pero ese es el mano del Creador del universo. ¿Cómo es posible que yo estaba caminando con esa persona todos los años y no conocí de toda la revelación, toda la gloria de mi Señor y mi amigo? Y temblando, yo puedo imaginar, obviamente nosotros estamos temblando también, ¿cómo podemos a mantener nuestro cualquier cosa en pie o composure? What's the word for composure? Anybody know? Comportura, ok, nueva palabra. En frente de Dios. Entonces, pero él sabe, bien, me imagino, de ese toque era, está bien, hermano. Está comunicando, está bien. Yo soy primero y el fin. ¿Y qué está diciendo? Bueno, yo soy el primero y el último. Está bien, hermano. Yo soy Dios. El primero y el último. No era Cristo como él estaba pensando, nacido de virgen, como humano. Él estaba tratando para pensar, es solamente, él es Dios, pero él es hombre, pero él es en control de todo, de épocas, de todo el tiempo. Él estaba en control de todo juicio. Y él estaba de mano derecha de Juan, de Cristo. Juan era abajo de su mano derecha de bendición. Y quiero proponga de nosotros, somos abajo de su mano derecha también. De nosotros tenemos la mano de Cristo para nosotros, para entender. Él van a cuidarnos entre de todos los tiempos de su juicio. 17, continuamos. 18. Y él que vive, yo estaba muerto, y aquí que vivo por los siglos, y tengo las llaves de muerte y Hades. También por autoridad estaba informando de Juan, que mira, yo, dice, estaba muerto, en griego, es más correcto para la idea, es yo rendir mi vida voluntariamente muerto y luego resucitó para vivir por siempre. En otras palabras, está diciendo de Juan y de las iglesias, nadie tomó mi vida, yo ofrecí mi vida y yo estaba muerto por mi voluntad, pero ya estoy vivo por siempre, por siglos. Y yo tengo las llaves de vida y las Hades. Y obviamente Juan está cerca, muy cerca para morir. En ese momento probablemente pensando, voy a morir. En ese momento, enfrente de mi Dios, soy mortal. Nadie puede ver a Dios y vivir. Dice, no, está bien. Yo tengo las llaves de la vida. Y por nosotros, esos los dos cosas van a escuchar. Si un cristiano van a escuchar, dice, yo lo tengo los llaves de tu vida eterna. Por los incrédulos va a escuchar, yo tengo las llaves de Hades. Porque eso es donde los todos van a ir. Hades es un lugar donde se mueren antes de su regreso, antes de su segunda venida. Infierno es el último destino, pero Hades es un lugar donde ellos van a esperar para a recibir el juicio de Dios en su segunda venida. Y Juan se siente de ese toque de mano de Jesús, y me imagino estaba diciendo, ok. Él está en control. Él es todo de todo. El primero, del fin, tiene de llaves de muerte, de vida. Y él puede decir, yo estoy en tus manos, Señor. Y en sus manos estaba Juan. Y él está completamente, exactamente a donde él quería nacer, abajo de la cobertura, la protección, mano derecha de su Señor. Eso es exactamente lo que queremos nosotros. Versículo 19 dice, escribe pues las cosas que has visto, los que son y las que han de suceder después de estas. Lo bueno es en el libro de Apocalipsis es que Juan se da un esquema, o es mi esquema, que es un bosquejo en mi mente, muy claro de la libro. Juan se dio para escribir lo que ha visto. Es el capítulo 1. Ahorita lo que está viendo, la gloria de Dios, todas las cosas en frente de sus ojos, la majestad de Cristo y su gloria. Las cosas que son describen de versículo 2 y 3, es los cartas de las siete iglesias. Eso es lo que va a describir. Los que son, los que han visto, lo que son. Los siete iglesias y las cosas que tendrán lugar. Las otras cosas que van a pasar, a suceder, mejor, que van a suceder. Ese es capítulo 4 y adelante, el resto del libro. Entonces, cuando están leyendo del libro, es importante para recordar versículo 19. Es el bosquejo de todo el libro. Versículo 20. En cuanto al ministerio de los siete estrellas, que viniste en mi mano derecha, los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, los siete candeleros son las siete iglesias. Versículo 20 es un gran lugar para nosotros parar, cerrar por hoy. Jesús está en pie entre medio de la lámpara. Y se encuentra la celebración de los siete estrellas. Por lo que significa que tú y yo somos parte de las iglesias. Que significa Jesús es entre de nosotros, en medio de nosotros. Y en sus manos son los siete estrellas. Y las estrellas, como estabas diciendo, son palabras interesantes. Significa mensajero. Pero también puede utilizar un mensajero de ahí en la tierra. Porque en dos lugares, en Lucas, la palabra ángel está utilizado por una persona de la iglesia. Entonces, es muy probable de él estar diciendo, estoy guardando los ancianos, los pastores, sobre las iglesias en mis manos. Es por nosotros a sentir confort de Dios, está en medio de nosotros y está guiando los pastores y las iglesias al mismo tiempo para nosotros a recibir la verdad, la espada, la palabra de Dios y para conocer cómo podemos ayudar a brillar en su luz, la luz de su palabra, cuando Él es nuestra luz central y recibimos el Espíritu Santo para nosotros a llevar esa luz del mundo. Entonces, ese es un excelente lugar para terminar hoy. Y para terminar, nada más quiero a pedir lo que siempre pedimos. ¿A dónde estamos? ¿A dónde estás tú? En la iglesia. Estamos parte de las estrellas, parte de los candeleros. ¿O estaba fuera? Si estaba fuera y no está parte de los candeleros, parte de las iglesias, significa de esa descripción de Jesús es lo que tú van a ver cuando se mueren. Cuando morimos, vamos a ver a Cristo cómo es. No sé exactamente como espada, algo así, pero vamos a ver en su, todo su poder, con un voz, con las cascadas, con una cara, con el sol, con una luz brillante. Y vamos a sentir culpable, va a sentir horrible si de todas nuestras vidas estaba jugando con pecado y no tomó serio nuestra llamada de salvación. Y estamos en la iglesia, vamos a ser horrible. Si estamos en la iglesia, siempre estamos tomando muy casual nuestra salvación. Ah, ya, ya tengo Biblia y cuando tengo tiempo, está pasando domingos. Cuando tengo tiempo, van a leer mi Biblia. Porque no importa, voy al cielo, a mi mansión luego. No tenemos un concepto de la santidad de Dios y su gloria. No es por asustarnos en obediencia, pero es para informarnos. La de Dios está llamándonos para ver toda su gloria. La revelación aquí en este libro es por la bendición, es la bendición, ¿no? Que dice la Biblia. Van a recibir una bendición porque vamos a conocer más y más de qué tipo de Cristo tengo. Mi Cristo es mucho más grande, importante, glorioso que estaba pensando. ¿Y Él me llamas? Con ese carácter que tengo, ese creador del universo, ¿cómo es posible? Pues Dios, gracias por su amor y gracias por mis hermanos presentes. Y todos nosotros queremos, Padre, enfrente de ti, callamos en nuestros rostros y para decir gracias por su misericordia. No merecemos nada de estos, de su bondad, de su perdón. Especialmente, Padre, cuando estamos muy casual y estamos pensando de nuestra vida espiritual es algo extra, algo si podemos como desarrollar luego o cuando tenemos tiempo. Perdónanos, Padre, y ayúdanos para tener una experiencia contigo como Juan. Si necesitamos tener tiempo solitario contigo, entonces darnos. Pero Padre, queremos en ese momento continuar para reconocerte en tu gloria, conocer qué tipo de Salvador que tenemos. Y gracias por esta vista, Padre, grandiosa, resplandiosa de ti. Y quiero decir gracias por mis hermanos. Y sabemos, Padre, tú eres entre nosotros ahorita. Gracias y no podemos verte en toda su gloria en ese momento, porque probablemente todos nosotros morimos por un infarto de corazón. No podemos aguantar nuestros cuerpos, pero gracias por su paciencia. Gracias por tu amor por cada persona. Y eres nuestro buen pastor. Y si tú quieres revelar los aspectos de su carácter por nosotros, que podemos aguantar, si podemos entender. Entonces, Padre, recíbenos nuestras oraciones, recibe nuestras peticiones de perdón. Y cualquier hermano ahorita no está en tus brazos, Padre, en perdón. Padre, reciben ellos. Ayude a ellos para confesar sus pecados y a regresar al rebaño para recibirte por su Señor y Salvador. Y la Biblia dice, si tú necesitas aclamar a Él en su propio corazón, pide en Él por perdón. Dice, perdóname, Señor, yo pecador o pecadora. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero recibirte, yo quiero conocerte, obedecerte. Lléname con tu Espíritu Santo. Yo estoy listo, Padre, para morir a mí mismo y levantar a su siervo para conocerte. Tú puedes guiar mi vida mejor que yo. Yo quiero conocer su dulce Espíritu Santo y tu presencia. Y quiero cometer mi vida en tus manos en ese momento en el nombre de Cristo. Amén.